gracias a él que te da todo lo que tú quieres, pero tu corazón no le pertenece. Y yo sentado aquí, espero el momento que vuelvas a mí. Vuelve, mujer, necesito de ti. Ya no es lo mismo y voy a enloquecer si no te tengo aquí. Todo va a cambiar. Eliel, tú sabes que te quiero.